radio.com.ar. Más que una radio. No te vayas, ya comienza La Página de Daniel Loise. Arinfo, la nueva radio. I'm singing in the rain, just singing in the rain. La página de Daniel Loise, todos los lunes de 15 a 17 horas. Un programa de espectáculos como los de antes. Cine, literatura, teatro, televisión, poesía, música clásica, bandas sonoras de películas y viejas series de TV, entrevistas. Conduce Daniel Loise y la participación especial de Patricio Palú. Lunes de 15 a 17, como todos los lunes, la página de Daniel Loise. El tema acá es terrible. Bueno. Cortar el tema en el medio de la sección de ópera. Escuchando a Freddie Mercury a 28 años de su partida. Dejá este momento, por favor. Mamma mía, mamma mía. Ahí va. Ahora sí, sacanos del aire y a todo volumen. No, no. Que exploten las radios. Dale, dale. ¡Ahí, con todo! Tiene menos onda, ¿no? Freddy tira arriba y dice, me salió todo mal. Ya te... Ahora sí. ¿Cómo le va a Daniel Loisi? Ah, no, me bajás esta parte, no, subímela. Ah, bueno. Dejemos el disco completo. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Maravilla, feliz día de la música, Pato Paludi. ¿Cuándo y, es? Hace unos días, y aparte se festejó, bueno, se recuerda a 28 años de la partida de, yo creo que... uno de los grandes músicos, Freddie Mercury. Y quizás, dígame si me equivoco. Nada me importa a mí. Quizás el último gran conjunto. El último gran conjunto para mí. Para mí, ¿eh? Para usted no. Sí, por, no sé, a usted le gusta yo. Mucho sí, estos está, aparatejos no, está que están saliendo ahora. ¿Quién? YouTube está. ¿Quién? Todo el grunge, Pearl Jam, Nirvana. ¿Quién? Coldplay, Queen. Al lado de Queen. No, son dos muchachitos. Son todos muchachitos que andan vendiendo por acá torta frita. Déjate de joder. Al lado de Freddie Mercury, un genio, total. No, seguro todos los que nombrás son importantes también, pero... tengo un tema preparado que no te lo esperás, pero después, que ahí vamos a ver quién le hace competencia, quién es más grande que quién. Y el tema que yo traje es anterior a Queen. Anterior a Queen. Listo, después lo vamos a escuchar. Después lo vamos a escuchar. Seguimos escuchando a Queen, Bueno, programa número 733. 733. 733. Wow. Le damos la bienvenida a Pato Paludi, que estuvo en Mar del Plata, que después nos va a contar varias cosas. ¿Y cómo le va, Paludi? ¿Qué dice? ¿Cómo está usted? Han pasado muchas cosas. ¿Me va a mirar a mí o va a estar con el celular? No, estoy con el celular. Le vamos a mandar un abrazo muy fuerte y muy grande. ¿A nuestro colega, a nuestro compañero Gaby Fresta, que bueno... Sí, está siendo operado en este momento. Sí, está siendo operado, ya salió todo bien y bueno, en ese postoperatorio... Le mandamos saludos a Gaby, un querido compañero. Obviamente todavía no se lo puede ir a ver, pero bueno, es una de las personas... ¿Sabés dónde está? ...más queridas. Sí, ¿sabés dónde está? Ahora después le voy a averiguar. Ah, dale. Y vamos a ver si lo podemos ir a ver porque, bueno, nada, lo adoramos a Gabriel. Es uno de los miembros de prensa más queridos en el ambiente... Muchos lo deben conocer, estaba a la noche en Canal 7, no sé si volverá. Sí, estaba. El otro día lo vi de vuelta al otro, Alejo, el que... Ah, ¿volvió Alejo? Sí, es raro. Sí, pero lo habrá reemplazado por la operación por de Gabriel. Por esto, puede ser. Seguro. Así que bueno, un abrazo enorme a Gaby. Bien. Obviamente está siempre en nuestra mente. Y otro periodista que habla de espectáculo de verdad. Sí, ¿no? Sí. Entre tanto chanta que hay dando vueltas. Yo siempre lo digo, ¿viste? No. Bueno, ¿cómo le va, Paludi? Han bien, pasado algunas cosas. He regresado. Mientras usted no estuvo, pasó de todo. Sí, vi. La represión de Chile a full. Eso ya estaba no, y continúa. Pero a full, y sigue sorprendiendo, ¿no? Qué bueno, que no aflojen, pero por otro lado, digo, ¿qué tiene que pasar para que Piñera se vaya? Ya está, se tiene que ir. Vos sabés que a mí me dolió lo de la chica, me duele todo Chile, pero viste la piba de 20 y pico de años, actriz, que era una payasita que hacía mimo, era actriz, la encontraron, hay un registro de ella cuando la detienen y luego la encontraron colgada en una plaza, violada, torturada. Decime, es increíble. Es como vos decís, ¿qué tiene que pasar para que este hijo de buena madre, de mala madre, renuncie? Ahora, el golpe de Estado en Paraguay. ¿Vos viste el otro día? digno de una novela de Gabriel García Márquez. En Bolivia. O, en Bolivia en lo Bolivia, que pasó. ¿En Bolivia decís vos? Ahora en Bolivia. Te ¿En Paraguay también? No, no, en Bolivia, perdón. Porque digo, sí, como está... Como está en cualquier momento. Sí, está implosionando América Latina. Una escena digna de un libro de Gabriel García Márquez. La represión en un velorio. Sí. Los cajones tirados en el piso. ¿Viste? Los sí, ataúdes. Sí. ¿Entendés? La gente corriendo... O sea, ¿qué ha pasado acá? ¿Entendés? Realmente un desastre. Sí, igual el único peligro es Venezuela, ¿viste? En el resto de los países no pasa nada, a nadie le importa. No, los yanquis no opinan, no dicen nada. Dejan que todo suceda. En Venezuela en Venezuela había que meterse, ¿viste? Terrible. Cualquier excusa para invadir. Yo estoy muy preocupado por lo que pueda llegar a pasar acá en la Argentina también, ¿viste? Porque si ellos, los yanquis, abiertamente... apoyan a los ejércitos de los países latinoamericanos, entonces estamos en problemas. Vuelve otra vez, viste, la misma actitud de los años 60 y 70, sosteniendo dictaduras y militares, asesinos, porque están matando a la gente, en Chile están matando a la gente, en Bolivia están matando a la gente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que esperan, viste? No sé, yo espero que pronto termine esta pesadilla de América Latina. Lo que pasó en Bolivia es imposible, esta autoproclamación de esta presidenta, ¿viste? Y siguen, ahora quieren hacer elecciones proscribiendo al partido de Evo Morales. Sí, una no cosa presente, de loco. Pero aparte un golpe racista, un golpe, ¿viste? De lo peor fue, ¿no? Realmente impresionante. Yo estoy... Y bueno, lo último que es de lo que menos enterado estoy, porque me agarró ya en Mar del Plata, en pleno festival. Sí. Volví hace 3 días, así que estuve trabajando, poniéndome al día con todo, y no he visto televisión prácticamente, no me he informado nada. Lo de Colombia, en Colombia también. Ah, en Colombia no sé qué pasa. En Colombia también hay... Sí, represión. Hay represión, está la gente... otra vez, aparentemente es... luchando contra un régimen neoliberal que, bueno, se han cansado del ahorcamiento social. Y, bueno, esta semana empezaré a informarme un poco más de lo que está pasando allá. Sí. Pero aparentemente está en sintonía con lo que sucedió en Chile. Ajá. Así que, bueno, nada. Bueno, esperemos, una locura lo esperemos que toda esta situación en América Latina... En Sudamérica. Bueno, por lo menos ganó acá Alberto Fernández, que por lo menos va a tener una actitud que ya dio a entender que ni se moleste a viajar la presidenta de Bolivia, porque ni la quiere acá. Yo creo que si era reelegido Mauricio, íbamos a estar en el mismo nivel de represión. En el mismo escenario, porque... La gente no se iba a bancar. 4 años más de esto, ¿no? No, en el momento que ganaba o un indicio de. Ahora hubiese sido el balotaje este fin de semana. Ayer hubiese sido el balotaje. Sí. La gente hubiese salido a la calle. Sí, sí, sí. Sí, sí. Olvídate. No solo no iba a aguantar 4 años más. Yo creo que no iba a aguantar un día más de este gobierno con sus políticas. Sí, y acá no explotó porque estaban las elecciones de por medio. Porque si no iba a explotar, iba a incendiarse. Totalmente de nuestro país, te digo, porque ya hay una situación que es imbancable, no se banca. Supuestamente, bueno, ahora vendrá una etapa de renovación, yo creo que van a tener que dar un bono a la gente para Navidad, porque te aseguro, Pato, no sé si vos hablás con amigos o con vecinos, la gente no tiene un sope, La gente no tiene un sope para las fiestas y después lo que hay que hacer es bajar el tema de la luz, el gas, el agua. Hay que bajar los servicios. Eso por lo menos que dejen de aumentar. Por ahora no se bajar no van a bajar. Dicen que sí se van a congelar las tarifas. Bajar no lo van porque a bajar. Porque no se puede más. Ya está. ¿Vos tenés tarjeta de crédito? No, por supuesto no. Yo estoy pagando el mínimo de la tarjeta de crédito. Me matan a intereses. Y sí, claro. Te matan a intereses. Ahí es, te estás manejando mal vos porque... Caes en esa rueda macabra financiera que, bueno, es el negocio de ellos, claramente, pero... Ayer hice asado. Deberías no hacerlo, deberías cancelar las tarjetas y liberarte. No, pero es cierto, o sea, pagar el mínimo es suicidarse hoy. Escúchame, hice asado, pero como el asado de los yanquis. No. Mezcla de cualquier cosa menos asado. Carne no. De hoy carne, a... viste, metí un poco de chancho, churrasco de chancho, pollo, salchicha, papa, berenjena. Claro. El tema es que igual estaba todo rico. La parrilla genera algo psicológico en vos que por lo menos al hacer el fuego y estar frente a la parrilla. Exactamente. Vino. No. Vino. Aunque te hagas una tostada, una tostada con manteca, claro, pero la haces a la parrilla. Es otra cosa. Y ya sentís, viste, que oh, otra cosa. Qué lindo. Vino un amigo mío, Roberto Temper, que le mandamos saludos. Bien. Bueno, festejamos el día del vino. ¿Cuántos amigos? El Día Nacional del Vino. ¿Y amigas van? ¿Amigas? Tres botellas no tomamos. ¿Amigas no, van? No, no, no. ¿Qué está pasando? Tranquilo. No te estarás cambiando a los amigos, nada. No, no, que ya somos mucho. Por no, que favor. Ya somos mucho. No, no, estoy tranquilo. No, no. ¿Viste? Es signo igual de modernizarse. Hay que modernizarse en todo. No, hay que ampliar. No me caso más. Todo tipo de límites. No me caso más. No, no sé si se lo ¿por dije. Qué solo mujeres? No, no. Porque solo mujeres, porque me gustan las chicas. No, bueno. Está todo bien. Si a ustedes les gustan los chicos, no, conmigo no cuente. No quiero limitarme, nada más. No, por ahora me gustan las mujeres, pero. Ah, bueno. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe lo que te va a disparar el destino, decía Dringue Faría. ¿Te acordás? Sí, la revista sí. De Dringue. No me caso más, estoy tranquilo. Bien. Estoy tranquilo. Estás bien. Sí, el sí. El corazón bien. Todo bien, todo todos bien, los tranquilo. Órganos vitales bien. Todo bien. Casi le cito la frase de Woody Allen. Allen. Pero no, estoy leyendo mucho, viendo mucho cine. Disfrutando de la vida, disfrutando de los alumnos, de los cursos, de las obras de teatro. El grande Chávez, usted no sabe cómo está saliendo, Paludi. El sábado usted tiene que salir antes de ese trabajo que usted tiene. Sí. Tiene que salir antes y caerse ahí. 9:15 p.m. vamos a empezar. Es en Venezuela, me dijiste. Venezuela, 1559. Venezuela, 1559. Salga antes, porque es la última. Hay entrada, ¿cómo la última? Es la última. Ya empieza diciembre. ¿Qué quiere hacer en diciembre? Wow. ¿Qué quiere hacer en diciembre? No tiene sabe cómo seguir. Está saliendo. Le mandamos saludos a Brenda Pelufo, mi compañera en la obra. Está genial. ¿Hay entradas de cortesía? ¿O no hay sé. Que garpar? No, no. Hay que garpar. Entradas de colaboración. ¿Y cuánto cuesta? Porque en realidad son ensayos abiertos. ¿Qué precio? No, 100 pesos. ¿100 pesos sí, nada sí. más? Son ensayos abiertos. El gran estreno va a ser en el 2020. Increíble la cifra, ¿no? Sí, claro. A mí me parece como un relato sí, de ciencia sí, ficción. Sí. Así que bueno. Esto lo están considerando ensayos abiertos. Ensayos abiertos con el como, como una sí. preparación para el gran estreno. Exacto. Viene no, la gente, hacemos unas empanadas, vino, ¿viste? ¿Las empanadas gratis, por lo menos? No, re gratis. Va casi gratis. ¿Cuánto están las empanadas? 30 pesos, boludo. 100 pesos la entrada, 30 la empanada. No, no, no, no, no. ¿El vino a cuánto? El vino, una botella de vino, 100 pesos. Ah, porque el teatro tiene mesitas, la gente puede comer algo ahí mientras mira la obra. Después, ¿o no? Cuando terminamos. Ah, mira qué bueno. Armamos ahí unas mesas y la gente se queda ahí y charlamos. Viernes, 21:30. Sábado, 21. No puedes arrancar 21:30, no lo puedes estirar un ratito más. Vamos a ver. 21 horas. Acá, ¿qué hay en Arinfo el sábado a las 21? Usted salga ¿hay antes. ¿Programación? Bien. Salga antes. ¿Qué está el programa Los Beatles? ¿Qué está? ¿Tres programas los sábados a la noche? Impresionante, ¿eh? ¿Cómo escucha? ¿Y los sábados a la noche? A las 9, ¿qué hay en Arinfo? ¿No hay nada? Bueno, pueden ir también entonces Jordana y Carlos a verte. Sí. ¿Eh? Sí, sí, dice. No, no lo veo muy entusiasmado. Pero Jordana, Jordana está. Bueno, ¿qué más? ¿Con qué quiere empezar? A ver, no, ¿con qué arrancamos? Voy a anunciar, bueno, hoy vamos a hablar de todo lo que dejó el Festival de Cine de Mar del Plata. Bueno, en la segunda hora del programa vamos sí. a hablar con Adrián Mollo, sí. porque en la Biblioteca de Cine de Inca NERC empieza hoy la sí. primera jornada de la Semana del Libro del Cine. Sí, ¿eh? Sí, sí, hoy estuve charlando. Vamos a hablar un poquito con Adrián de esto porque me parece una iniciativa muy interesante, sí. muy original y bueno, que va a acercar a los amantes del cine con otro tipo de, sí. de contenidos, ¿no? No solo es ver películas, también es aprender un poco más del cine a través de lo que otros autores escriben y que teorizan sobre las situaciones del cine. Así que eso va a estar bueno. Pero bueno, tengo un tema preparado a ver. Para ya meternos en lo que va a ser el Festival de Mar del Plata. Sí. Y bueno, vos justo hablabas del año 2020 que te da miedo. Mirá lo que cantaban estos muchachos allá a fines de los 60. Año 68, si no me equivoco, después me puedes corregir. Los Gatos. Escuchá esta canción. Cuando llegue el año 2000, Los Gatos. Impresionante tema. Impresionante tema. No, no, excelente. Aparte, ¿cómo pero suena? Los Gatos era un conjunto. ¿Cómo suena? Sí, Los Gatos era un conjunto sensacional, ¿no? El rock argentino es realmente maravilloso. Yo creo que fuimos, podemos equipararlo con el rock, viste, de los grandes países, ¿no? Como Inglaterra, Estados Unidos, que dieron mucho del rock. Es realmente, los conjuntos eran impresionantes, los conjuntos, y los 70, los conjuntos, este es un tema de los años 60, dijiste. Sí, 68. Claro. Y no sé si los Gatos, creo que se formaron en el 66, 65, por ahí se crearon. Sí, sí, sí. El tema central de la película El Ángel, ¿de quién es? No sé, pero sí, ¿no? Era, ¿cómo se llama esa banda? La Nueva Ola, no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo. Bueno, no, pero no es Palito Ortega. No, pero era... pero era impresionante. Lito Nebbia es impresionante, ¿no? Mandamos un saludo a Francisco Pérez Laguna, que está escuchando el programa, y dice que le encantó el tema de los gatos. Dice. Ah, bueno, mirá. Así que un saludo. Gracias. Dice muy lindo el programa. Bueno, a él le tenemos que decir muy lindo el festival, porque es uno de los programadores y de los que eligieron las películas, mirá, que obviamente fue lo mejor del festival, como siempre, como viene sucediendo. Siempre lo digo, al festival lo salvan las películas, al festival de Mar del Plata lo salvan las películas. Claro. Un festival que, lo dije cuando hablamos por teléfono desde allá, un festival que no está siendo apoyado por el Estado como debería. Claro. Un festival clase A. Claro. El único festival clase A de Latinoamérica. O sea, cuando vos escuchás los discursos de Ralph Hayek y de todos los que hablan, claro, van y se llenan la boca con el festival clase A, el festival clase A. Bueno, el festival clase A no tiene una oficina de prensa. Eso fue un bochorno. Un festival clase A no le da un café a la gente que va a cubrir las películas. El festival clase A no tiene invitados de renombre importantes. Obviamente, una vez que vos lo armás y armás la programación, muchos directores llegaron a acompañar sus películas y grandes directores. En ese sentido, cuando vos estás ahí en la vorágine del festival, te das cuenta que la organización igual es inmensa. Pero bueno, lo dije el otro día, quiero volver a repetirlo hoy. Siento que la gente del Inca, que los empleados del Inca hacen un festival de cine espléndido y lo hacen con las manos atadas. Lo hacen con las manos atadas, lo hacen con todo en contra y así todo logran que el festival sea una gran fiesta cinéfila y que este año en particular, esta es la séptima edición que cubro y salvo la primera que fui 7 días, después fui completo. Siempre voy al festival desde el día 1 hasta el día final. Siempre para la página. Siempre para la página, obviamente. Y este año fue récord de público. Increíble. Es impresionante. Por un lado, bueno, era una locura. Me costó conseguir entradas hasta a mí, que soy de prensa. Pero bueno, al mismo tiempo era algo que me generaba una satisfacción enorme. Decir, qué bueno que la gente acompañe, ¿no? Y bueno. ¿Qué precio tenía? Digo, las entradas, 60 pesos. Y para barato. Jubilados y estudiantes, 30 pesos. Re barato. Aparte se puede comprar una especie de acreditación paga, que eso se vende antes de que empiece el festival. Y es una acreditación similar a la acreditación de prensa. Claro. Tiene prácticamente los mismos beneficios en cuanto a entradas de cine. Después uno siendo de prensa puede asistir a algunos eventos que obviamente el resto de las acreditaciones pagas no. Pero en cuanto a películas, te permite ver un determinado número de películas por día, te permite acceso a las privadas de prensa. Eso cuesta más barato todavía. Eso cuesta creo que 600 pesos. Ajá. Entonces, el que está en Mar del Plata y sabe que ve más de 10, 15 películas, ya le conviene sacar la acreditación de prensa. ¿Entendés? Pero, o sea, la acreditación esa paga. Sí. Volviendo al tema este de la prensa, a mí lo que me hace ruido es cómo un festival... de la importancia del Festival de Mar del Plata, no tiene una oficina de prensa. ¿Cómo hacías vos si tenías que escribir una crítica? No, eso no había. Eso no había. Pero, no había computadoras, no había nada de pero, eso. Pero, ¿cómo puede ser eso? Y bueno, sí, es así. Es ¿cómo así. Puede no, ser? No, es una vergüenza. Es una vergüenza. Que no puedas tener una máquina es rápida. Una vergüenza. Para mandar es verdad que hoy en día todos tenemos un celular, todos tenemos una tablet. Sí, bueno, pero bueno, me parece tenés que... Tienes que ver si que tenés línea. A lo que hace una... organización la, de la un festival. Estructura y la organización de un festival clase A, me parece que tenés que tener una oficina de prensa. Un lugar para tomar un café, entonces, para escribir tu crítica. El Bafisi lo tiene, ¿viste? Sí, sí. A veces entre película y película es un momento como para ir a sentarse en una compu, escribir algo, revisar algún dato, te tomás un café, claro, ¿viste? Increíble. Pero bueno, eso no estaba. Y como te digo, o sea, me molesta escuchar a los grandes funcionarios del Inca. Este año, por suerte, en la ceremonia de clausura no apareció Ralph Hyatt. A la de apertura no fui, sé que estuvo. No pude escuchar lo que dijo. Sé que no lo abuchearon como otros años. Quizás estuvo más medido. Ralph Hyatt, bueno, a vos te puede molestar cuando habla porque hablan de una gestión exitosa. Vos los escuchás hablar y hablan de estrenos récord, hablan de un montón de cosas. ¿Qué vos decís? ¿Viste? Se están estrenando todavía cosas que se hicieron en gestiones pasadas. Sí. Y ustedes están, ¿viste? Cosechando. Agarrando, claro, están cosechando cosas que sembraron otras políticas y otras administraciones. Entonces, eso puede molestar. Pero bueno, obviamente, Hayek no es tan reaccionario como Abeluto. Abeluto aparece, irrita porque irrita. Ya están para eso, como pasaba con lo pérfido en... Irritan. Tipos que irritan. Y menos mal que no lo mandaron a Lombardi. Porque aparte, porque irritan. Son tipos reaccionarios. Soberbios, reaccionarios, fascistas. Son cínicos. Fascistas. Son fascistas. Porque sí. Que nombraste el flaco. Sí, lo pérfido. Lo pérfido es fascista. Yo lo escuché decir cada cosa que, viste, Dios mío. Espero que todo cambie con la gestión nueva y que sigan manteniendo el festival y que siga siendo bien, ¿no? Un buen festival es un orgullo yo para el mundo. Digo, incluso me he encontrado con gente y le digo, hay salas de prensa, agradecé que hay festival, me dijeron. Ah, bueno. Así me comentaron, que hay festival. Increíble. ¿No? Y cuando uno veía en el día a día todo, te das cuenta que sí, es verdad, no había inversión. No, increíble. No, todo muy lindo lo que hicieron en el auditorium para decorar la entrada del auditorium, para que la gente entre en la alfombra roja, todo eso. Es lo único que hicieron. No había un póster en toda Mar del Plata. ¿Pero a vos te gusta lo de la alfombra roja? A mí ni me invitan y no me interesa, pero es que es lindo, o sea, vistoso es y la verdad que es ingenioso. Claro. Después, bueno, yo prefiero que no hagan eso y que traigan un invitado internacional, por ejemplo. Pero bueno, el festival se hizo con lo mínimo. Claro. La verdad que se hizo con lo mínimo. ¿Qué rescataste de todo este festival? ¿Qué fue lo que más te impactó? Bueno, como siempre, como te digo, las películas me sirvió para descubrir un par de directores y de autores que yo no conocía. A ver. De hecho, una de las pelis que más me gustó se llama Black Magic for White Boys. El director, que es americano, estaba en Mar del Plata. Por eso te digo que directores acompañando sus películas estaban todos y eso obviamente hay que reconocérselo al festival. Eso es muy bueno. Bueno, este tipo, Onur Tukel se llama, tiene una mirada muy, muy ácida y retorcida sobre la sociedad americana y a través del humor critica un montón de cosas, ¿no? En este caso, la película se mete con el tema del aborto, se mete con el racismo, se mete con el tema de los negros en Brooklyn y el odio que hay contra los blancos, o sea, los blancos contra los negros en realidad, porque él lo que hace es atacar mucho esta estructura ya preconcebida del hombre blanco en Estados Unidos, sí. ¿No? El que vive oprimiendo a todos. Y a través del humor ha hecho una película maravillosa. Se llama Black Magic for White Boys. Es la historia de un mago que tiene un teatro muy chiquito. Sostiene su compañía teatral como puede, porque bueno, como todo espectáculo independiente, van 4 o 5 personas, no saben qué hacer, no le dan los números. Pero este tipo tiene un secreto. Él tiene un libro de magia y de magia real. Entonces va a empezar a usar actos de magia real, o sea, hacer desaparecer personas de verdad, para, claro, obviamente generar un efecto en el público, de decir, bueno, esto es algo distinto, y el teatro se le empieza a llenar. Mira. El tema es que cada vez que este tipo usa estas cosas, obviamente va enloqueciendo de poder. Vos imaginate que si tenés la habilidad de mover una capa, chasquear los dedos, y que desaparezca la persona que a vos te molesta, ¿no? ¿Cuál es tu límite? Claro. Si tenés ese poder. ¿No? Entonces la película se mete en un tono de humor y con un toque así de realismo mágico, porque claro, obviamente está el tema que él hace desaparecer personas, claro, a criticar un montón de cosas de Estados Unidos. Claro. Y es muy divertida. Es muy divertida, es muy ingeniosa, tiene mucho de Woody Allen, pero ya te digo, con los mucho Simpsons más jugada. También van por ese mucho, camino, ¿no? Sí, siempre ser. Hicieron a partir del humor la crítica. Y vos sabés que te voy a recomendar, y le voy a recomendar a la gente que en sus casas, que vean en Netflix está la anterior película de este tipo, Onur Tukel, y se llama Catfight, pelea de gatas, porque es la historia de dos mujeres que se odiaban en la universidad. Mira. La vida las separó. Y de grandes, ya de adultas, se vuelven a encontrar en una fiesta. Una es una mujer casada con un contratista militar que está festejando que Estados Unidos va a la guerra porque él va a hacer un negocio con eso. Él va a hacer un negocio con la guerra. Él tiene una compañía que supuestamente va a limpiar los escombros en Afganistán. Entonces con eso se van a llenar de plata. Ajá. Y hay toda una fiesta para festejar eso, ¿no? La guerra, se festeja la guerra. Y la otra chica es una artista que no le está yendo muy bien, ¿no? Entonces se van a cruzar una fiesta y ahí va a empezar ese tema de egos, de broncas, de celos. Ajá. Ese es el punto inicial para que la película, bueno, la película pasa de todo y a los personajes les va a ir pasando de todo. Mira. Una película muy oscura, por momentos muy violenta, muy agresiva, pero que todo te lo hace para que pienses en lo que está haciendo el ser humano. En especial el americano, ¿no? Con todo este tema de los pibes que mandan a morir a la guerra, de cómo la guerra es un negocio para algunos, Dios y mío. La miran desde su casa en Estados Unidos mientras están haciendo un desastre en Medio Oriente, ¿no? E incluso están mandando a morir a pibes americanos. Claro. ¿No? Pero la gente se sienta a ver un talk show a la noche y hasta se ríen, banalizan esas cosas. Entonces, es muy interesante este director, Onur Tukel, les recomiendo mucho esa película. Catfight por Netflix. Por Netflix. Catfight. Cat de gato y fight de pelea. Bien. Pero es toda una palabra, catfight. Bien. Bueno, y después vi muchas pelis argentinas. A mí es lo que más me gusta del Festival de Mar del Plata también, porque bueno, es una muestra de lo que se viene en cine. Ajá. Cuando estuvimos acá el especial de Mar del Plata, Pablo Conde habló de que era un año con producciones argentinas muy buenas. Uh-huh. Y realmente yo pude corroborarlo. Realmente habré visto unas 20 películas argentinas y el nivel fue muy bueno. Quiero destacar una película que me gustó mucho, se llama Tiempo Perdido. Ajá. No tengo acá los directores, mira, me los olvidé anotar. Pero uno es Natalio Pajés. Ajá. Y el otro, si no me equivoco, Francisco Novik. Ahí está, mira, me salieron. Tiempo Perdido. Trabaja Martín Slipak. Y es la historia de un joven que se fue a triunfar a Noruega. Y cuando vuelve a la Argentina, varios años después, ya con unos 30 años, quiere contactarse con el profesor de secundaria que lo marcó a él y que lo inspiró a estudiar letras. Ajá. ¿No? Él ahora está en Noruega, es experto en literatura nórdica, viene a la Argentina a dar una conferencia sobre eso. Yeah. Y decide aprovechar el viaje para llamar a este tipo, que ya es un profesor que ya está más grande, que está jubilado, y se quieren juntar a cenar. Ajá. ¿No? Este personaje, el joven, que es el interpretado por Martín Slipak, viene con la intención casi de darle una mano a este profesor. Ajá. A este tipo que a él lo ayudó y lo inspiró tanto, lo quiere ayudar, ahora le quiere devolver el favor. Ajá. Pero este profesor ya está jubilado, ¿no? Y está en otra etapa de la vida. Y por ahí va la película, ¿no? Cómo este chico, lo único que le importa es ser exitoso, estar en el norte y hacer cosas y plantar una semilla o algo que sea trascendental para la humanidad, para el futuro. Uh-huh. Y el profesor está de vuelta. Él está jubilado, está claro. Viudo, perdió al amor de su vida. Entonces, la vida la ve de otra manera. Y la película habla de ese choque de expectativas que uno tiene con la vida, ¿no? De cuando sos joven que te querés llevar el mundo por delante y pensás que lo único que importa es lo que haces vos y lo que dejás vos. Y después, cuando sos grande y que ya viviste toda una vida, te das cuenta que te perdiste cosas importantes si te enfocaste solo en lo profesional. Claro. Que no es solo ser exitoso la vida, que hay que tener logros personales también, ¿no? Que tienen que ver con lo afectivo, uh-huh, con los hijos, con los amores. Entonces va a haber un choque muy interesante, y la película se anima a algo muy riesgoso, que es prácticamente tener una segunda mitad de 40 minutos de ellos dos charlando en una mesa. Pero es tan rico todo lo que se dicen, ¿no? Y eso logra emocionar genuinamente y obviamente plantear ideas muy buenas. Así que ojalá se estrene pronto, porque es una película que yo tengo muchas ganas de ver nuevamente. Se llama Tiempo Perdido, así que bueno, por ahora la vimos en Mar del Plata, veremos qué pasa. Otra peli que me gustó mucho, mexicana, Ya No Estoy Aquí, sobre el tema de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Ajá. ¿No? Tiene ciertos puntos en común con La Jaula de Oro por el tema de que te va a mostrar lo que pasa con los que llegan a Estados Unidos y cómo tienen que adaptarse a esa vida. Pero bueno, acá tiene una cosa un poquito más tierna y aparte como una cuestión más antropológica, porque el protagonista es un chico que pertenece a un grupo de bailarines de México y que fue toda una movida cultural muy importante allá. Él va a tener un problema con unas pandillas y por eso tiene que irse a Estados Unidos. Pero hay toda una... El director de la película busca mostrar mucho también lo que fue ese movimiento cultural, ¿no? De las cumbias que se llamaban colombias, las colombias mexicanas, y los chicos que bailaban eso y toda la movida cultural que se estaba generando alrededor de eso. Entonces la peli tiene como muchos frentes. Por un lado, el tema antropológico de mostrarte esa movida. Por otro lado, el tema del conflicto social y del inmigrante que llega a Estados Unidos sin ni siquiera saber el idioma, sin tener nada, ni un peso, solo la ropa que tenés puesta. Y aparte, un tema de una historia de amor que va a aparecer ahí. Una película muy tierna por momentos y muy dura por otras. Se llama Ya No Estoy Aquí. Son cosas que no sé quién las podrá ver, cuándo las podrán ver. Porque bueno, eso es lo bueno de ir a los festivales, ¿no? Tanto Bafisi o Mar del Plata, te encontrás con un cine que en las salas de cine ya no los ves. No hoy en el cine no se estrena nada, se estrenan Los Vengadores nada más. Y ¿no? se está pasando por un momento complicado, digamos, los estrenos. Y fíjate que cuando se estrena algo que tiene otra sensibilidad, no lo vamos a hablar ahora porque lo vamos a hablar en la segunda hora. Yo vi una de las pelis que más me gustó este año en Mar del Plata fue El Hombre del Futuro. El Hombre del Futuro se estrenó comercialmente, pero bueno, se estrena en la Lugones, con poca publicidad, la gente... Un solo día, la gente no se da cuenta, ni se entera. Ni se entera. Viste, bueno, la realidad de la distribución es esa. Me gustó mucho. Es esa, ver, sí, por eso después vamos a hablar. Y la peli que más me gustó de Mar del Plata es una peli francesa que se llama Portrait of a Lady on Fire, Retrato de una dama en llamas, de una directora que se llama Céline Sciamma. Es una peli de época, sí, pero con conflictos, obviamente, que tocan fibras del presente. Tiene que ver mucho, obviamente, con las mujeres y la opresión en la que vivían, ¿no? Una chica que la están obligando a casarse con un tipo que no conoce. Pero como era una costumbre en esa época, habían que retratarla y ella no se dejaba retratar. Entonces la protagonista de la película es una chica que esta familia de plata contrata para que sea una dama de compañía de esta joven de plata, para que salgan a caminar y a pasear juntas, pero secretamente ella tiene que memorizar su rostro, su forma, porque ella en realidad es una artista y es una pintora. Entonces, ajá, tiene que ir haciendo en secreto un retrato de ella. Y por ahí va la historia, ¿no? Cómo van a empezar a formar un vínculo ellas dos, pero una engañando a la otra. Porque no está ahí para ser una simple amiga y una dama de compañía. Uh-huh. Está ahí para pintarla. Y de alguna manera pintarla es traicionarla, porque ella no quiere ser pintada. Claro. ¿No? Y ahí se da ese juego extraño de amistad, de seducción, pero al mismo tiempo traición. Con actrices muy bellas y momentos de mucha sensualidad. Uh-huh. Realmente es una película espléndida. ¿Son conocidas las actrices? No son conocidas. Uh-huh. ¿No? En Francia sí, pero no. Claro. Ni traje anotado los nombres, porque no son actrices que si te las nombro, claro. Ni vos, ni la gente que está escuchando, ni yo, nadie las conoce. O sea, son conocidas de vista, sí, la vas a ver y la tenés vista de distintas películas. Y bueno, después, con respecto a la premiación, siempre queda como un sabor extraño, ¿no? Nunca gana la película que vos querés. Que vos sentís que es la mejor. ¿Cuál ganó? Siempre alejado. O sea, una de las pelis que más me gustó se llama La vida invisible de Eurídice. Es la peli que Brasil mandó como candidata al Oscar este año. Ajá. También una peli intensa, muy dramática, muy emotiva. Quizás un poco televisiva en su estética. Por eso a mí no me llega a fascinar a un nivel de excelencia. Pero me emocionó tanto que la tengo en mi top 10 como una de las mejores películas que vi. Y vos sabés que cuando yo... también, toda una historia de dos hermanas maltratadas por el machismo y más de Brasil en los años 50, ¿no? Dos hermanas que seguían los mandatos de sus padres, que una cometió el error de fugarse con un marinero, fugándose escondida. Cuando las cosas no salieron, ella volvió a Brasil, volvió embarazada. Imagínate, para esa familia, para ese padre, recibir una hija embarazada, la echaron automáticamente. Dios mío. Sin decirle eso a su otra hermana, le ocultaron que la habían echado de su familia. Entonces la película lo que va a hacer es mostrarte la vida de esas dos hermanas. Ajá. Que durante toda una vida ellas se buscaron para volver a encontrarse, porque no solo eran hermanas, eran confidentes, eran mejores amigas. Y la familia medio que las separó. Y después la vida, porque obviamente estamos hablando de los 50. No había Facebook, no había celulares, no había nada. Entonces, si a vos te dicen, tu hermana se fue a Europa y está triunfando como artista, ¿no? La chica que volvió embarazada se creyó eso y pasó toda una vida escribiendo cartas que no le llegaban a nadie, ¿no? Por ahí va un poco la historia. Claro. Por otro lado, la hermana, la que los padres mintieron que se había ido a Europa y que había sido un artista... Mentira, la habían casado con un matrimonio arreglado y tenía una vida, no te digo miserable, pero una vida alejada de lo que eran sus verdaderos deseos. Claro. Que sí eran convertirse en un artista en Europa, pero que los padres no la dejaron. Claro. Entonces la película te va mostrando paralelamente esas dos vidas. Hermosa. Cuando salgo del cine está la actriz, porque vino a acompañar la película, y yo estaba tan conmocionado con la historia que había visto, que cuando vi a la actriz... me emocionó de una manera que me tuve que ir. Mirá. Me tuve que ir porque me brotaban las lágrimas adelante de ella y ya la situación me ponía incómodo. Claro. Y me fui. Pero me fui con esa sensación de decir, qué linda historia que vi, ¿no? Porque fíjate cómo me emocionó, cómo me llegó. Y hoy cuesta que una película te llegue de esa manera. Cada vez se hace un cine más de molde y que no logra tocar las fibras. Y bueno, quizás esto me pasó a mí. Quizás el día que la veas vos me vas a decir, no es para tanto. Pero bueno, el cine tiene eso, ¿no? A cada uno le llega de distintas maneras. Bueno, yo salí de ver esta película y dije, esta peli va a ganar el premio del público. Y después no hubo una competencia internacional brillante. Está pasando últimamente, hace ya 2 o 3 Mar del Plata, que quizás el criterio para elegir las películas que van a competencia internacional no lo estoy entendiendo. Hay películas muy extrañas, muy desafiantes, que dejan al público afuera. Me parece que obviamente un festival de cine tiene que tener toda una gama de películas y de formas de contar una historia, porque precisamente vas a un festival de cine. No todo tiene que ser un cine emotivo y que servido, sea y servido bien abarcativo. Tiene que ser bien abarcativo. Pero cuando vos armás una competencia internacional, que sabés que son películas que les das 3 pasadas, que le das las mejores salas del festival, me parece que habría que pensar un poco más en el público y a veces no lo hacen. De hecho, esta película terminó ganando el premio al público porque era lógico. O sea, cuando una peli es así, que te das cuenta que permite que el espectador conecte con emociones, es lo que la gente termina más premiando. De hecho, me pasó también hace unos años cuando fui a ver Remember. ¿Te acordás la de Christopher Plummer, la de Atom Egoyan? Sí, sí. También salí y dije, este es el premio al público. Porque vos vas a un festival donde a veces hay un cine tan frío, tan calculado, tan retorcido en sus tramas, que la gente está mirando y dice, ¿y esto qué es? ¿No? Entonces cuando te toca una historia que tiene buenos personajes, que tiene un buen ritmo, decís, esto es lo que la gente también quiere, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ojalá que el festival revierta un poco esta mirada elitista a la hora de armar las competencias. Me parece que hay películas que no se entiende cómo pueden estar en competencia. Ajá, que quizás son, viste, el gusto de 2 o 3 personas y con eso las meten ahí. Pero son películas insoportables. Me tocó ver una película alemana, I Was at Home, But, que yo no se la recomendaría ni a mi peor enemigo. Solo se la podría recomendar a alguien que estudie cine para decir, mira, esto también es una historia y esto en festivales te lo pueden tomar. Claro. Fíjate, el cine no tiene límites. Claro. No importa, no contés nada, no, que la gente no entienda lo que estás viendo. De alguna manera siempre va a haber alguien que te va a premiar por eso. Como es el caso de esta directora, Ángela Janelec, que no sé, yo no entiendo a veces cómo llegan estas películas a los festivales. Pienso que los programadores se van de fiesta en Berlín, la conocen, se hacen amigos y después traen la película acá. Claro. No entiendo otra justificación. O sea, tiene esas cosas, ¿no? Ir a un festival de cine. Claro. Encontrarse con películas maravillosas y encontrarse con cosas que no entendés. El año que viene, ¿qué estás viendo? Voy a ir yo también. Y sí. Tenés que venir. ¿Eh? El festival de Mar del Plata tiene eso. Yo me fui encontrando este año con muchas personas que iban por primera vez. Sí. Y te aseguro que la emoción que sienten, no solo de estar en esa vorágine de ver película tras película, de encontrarse con los directores, con los actores, después viste que podés escuchar lo que hablan, lo que hicieron. Sí, sí. Es una experiencia realmente muy, muy adictiva para el que le gusta el cine. Así que te aseguro que si vas, voy a... Te vas a lo que hacer. Vos, de hecho, no has ido nunca al Festival de Mar del Plata. Fuimos una vez, sí. Pero fue porque coincidió con el señor Galindo. Sí, pero habías ido a Mar del Plata en la época del festival, pero te tuviste que ir el día que empezaba, ¿te acordás? Sí, sí. No llegaste al festival en sí. Estuve viendo toda la organización todo eso, pero estuvimos paseando ahí por la costa. ¿Arreglaron la Rambla? No arreglan nada. ¿Qué pasa? No, en el país no arregla nada. No, qué desastre. En el país no arregla nada. ¿Por qué está todo menos roto? En Mar del Plata. La verdad que Mar del Plata tiene un estado de abandono que no se puede creer. Es increíble lo que se han puede hecho creer. Con Mar del Plata. Y en algunos cines yo entraba y digo, si son sede del festival, sí. Digo, ¿por qué no arreglan las salas? Todo horrible. ¿Por qué no? El cine Ambassador, que es el mejor cine del festival, sí. ¿No? Con las mejores salas, todo. Sí. Hay un par de salas que tienen un estado de abandono. Qué terrible. De suciedad. Sí. Que yo digo, bueno, acá es el Inca es el que tiene que poner plata acá. Sí. ¿No? Y de última regla, el Inca. Sí, sí. En conjunto con. Sí. Con el intendente de Mar del Plata, con pero, el dueño del ambasador. Es que el intendente no hagan, es impresentable, algo. Según tengo entendido. Y bueno, y volvió a ganar. ¿Volvió a ganar? Sí, no sé si es el mismo, pero bueno, vuelve a ganar el PRO. Gobernaba el PRO y bueno, sigue gobernando. Gana el odio. Yo fui el año pasado a Mar del Plata, es un desastre. Y bueno, Mar del Plata igual es una ciudad de odio. Es una ciudad donde muy neonazi. Todo el odio fue viajando allá. Muy neonazi. Sí. Bueno, Pato, bueno, muy bien. ¿Te quedó algo? ¿Qué ganó así rápido? Una película ganó. O que arde, se llama, una película española, una especie de docuficción, muy similar a la película que ganó el año pasado. Es algo que también, que a mí me hace ruido, ¿no? Que ganen dos películas españolas, teniendo jurados distintos, que ganen propuestas tan similares, me parece, viste, que es raro. Me da lo mismo igual. Sí. Yo voy a ver películas, después la que gana, la que no gana, me da lo mismo. Pero, por ejemplo, yo pensaba en la gente que hay una medida espectacular que están tomando en el festival, que el último día del festival las películas son todas gratis. Vos vas temprano, retirás las entradas de las pelis que querés ver y es todo gratuito. Mira. Entonces aprovechan ese último día, dejan un montón de huecos en la programación para programar todas las que ganaron. Entonces mucha gente que no va a ver tantas películas como yo, que ve poquitas, aprovecha el último día y quiere ver las que ganaron. Claro. ¿Cuántas viste? Y las que ganaron son las, no te digo las peores, pero digo, ¿qué imagen le queda a alguien que vio las tres o cuatro películas ganadoras? Claro. Que vio Que Arde, que vio Vitalina Varela, que vio, ya ni me acuerdo el nombre, la peli que ganó, que tuvo una mención en la competencia de Estados Alterados, que mirá, hasta me olvidé el nombre de lo rara que era, que no sé ni lo que estuve viendo. No te gustó. Otra peli española. ¿Viste? Y el jurado, los jurados. Y los jurados, bueno, estaba el guitarrista de Sonic Youth. Sonic Youth es una banda de los 90, tipo Nirvana. Sí. Entonces, cuando yo digo, este tipo votó esta película, no puede ser. Claro. Estaba Fernando Juan Lima en el jurado. Sí. Fernando Juan Lima es el crítico de cine que fue durante un año y medio vicepresidente del Inca, ¿no? Y que se fue, obviamente, se fue, no quiso quedar pegado con la gestión, no sé qué hizo realmente, porque, bueno. El peor Inca de la historia, te lo dicen todos. Ajá, estos últimos dos años de Ralph Hayet, bueno, nada. Lo dijo acá Tomás de León en el último programa que yo estuve. O sea, hacer películas con el Inca es hacer películas con un tipo que te está poniendo un pie encima, claro. Que te está ahorcando, que te está dejando sin aire. Entonces, por lo menos, si viene una gestión que me saca el pie de encima, yo voy a poder respirar mejor mientras hago una película. Claro. Bueno, siento que eso es lo que yo quise transmitir con el Festival de Mar del Plata también. Me parece que la gente que organiza Mar del Plata les pasa lo mismo. Hacen lo que pueden y bueno, claro. Por suerte hay un público cinéfilo muy grande que acompaña el festival y lo siguen convirtiendo en una fiesta. Pero está muy lejos de ser lo que tendría que ser. Está muy lejos de ser lo que fue y no hace tanto. Yo por algo me enamoré tanto del festival y se convirtió en un ritual inamovible para mí. Yo llegué a noviembre y tengo que irme 15 días a vivir la experiencia. Pero bueno, a veces, viste, siento que es un festival clase A, pero bueno, A minúscula, ¿no? Han hecho bueno, eso. Bueno, son las cosas que hay que resolver, viste. Yo ayer decía, en una editorial que escribí, hay muchas cosas que hay que resolver en la cultura, ¿no? Hay que volver a ser Ministerio de Cultura, hay que proteger los festivales, hay que proteger el cine, hay que proteger la educación toda. Este es todo un tema. Bueno, muy bien. Bueno, mandan saludos Nilda Gallegos, está escuchando. Mandale saludos a Nilda. Están todos atentos a lo que estoy diciendo. Bueno, gracias por escucharme, están felicitando por las palabras. El que no creo que le guste mucho es Ralph Hayek, ¿no? Lo que estamos diciendo. Pero bueno, mira, tienen la suerte que salió bien el festival, que estuvo buenísimo y que la gente acompañó. Pero no gracias a ellos, obviamente, no gracias a ellos. Y nada, que se vaya ya. Dicen que viene Luis Puenzo, ¿no? Dice, todavía no se sabe muy bien. Se está hablando de eso, pero haber puesto un tipo que aparte que viene de otro palo. No, un tipo que que estoy seguro de algo. Y me falta encontrarme con un par de directores que conozcan más el tema adentro, sí, para yo poder confirmar lo que estoy diciendo. Esto es simplemente una apreciación personal y desde un razonamiento muy básico mío. Sí. Pero yo siento que Ralph Hayek odia al Inca. Mirá. Lo odia al Inca porque él viene del sector privado, él viene de un canal de cable. Y yo recuerdo que la primera batalla que se libró en contra del Inca, cuando organizaron esa opereta asquerosa, ese golpe de estado horrible que hicieron cuando sacaron a Cassette, sí, y lo pusieron a este tipo, una de las primeras peleas era que los canales de cable no querían pagar los cánones de derechos de transmisiones. No recuerdo ahora el nombre que tenía, porque se marchó por eso incluso, ¿no? Cuando se hablaba de que había una ley de cine y que si sacaban esos cánones se afectaba el presupuesto del Inca y sí, que de ahí salía la plata para fomentar las óperas primas y bueno, todo eso que fue desapareciendo, ¿no? Porque fueron poniendo cada vez más trabas. Bueno, a un tipo que estaba en contra de cómo recaudaba el Inca, porque le afectaba el bolsillo de él, sí, a ese tipo lo pusieron como presidente del Inca. Entonces, digo, ¿por qué hacen eso? Claro. Ponen un tipo que odia al cine. No, sí, sí. Esto ya les digo, corre por mi cuenta y quizás estoy equivocado. Ojalá que alguien me llame y me diga, no, mirá, ¿sabes qué, Pato? No es así. Ralph Hayek hizo esto, esto y esto. No creo que nadie me lo diga. Yo estoy prácticamente seguro que Hayek odia al cine. Lo odia y lo pusieron en el Inca precisamente para eso, para destruirlo al Inca. Dios mío, horror. Bueno, más allá de todo esto, Mar del Plata está buenísimo. Ojalá vengas el año que viene, podamos ir juntos. Dale. Y invito a todos, ¿no? Invito a todos porque es una experiencia sensacional. Sensacional. Muy bien. Gracias, Pato. Tu informe del Festival de Mar del Plata. Gracias. Estoy muy emocionado, estoy en lágrimas. No, mentira. Gracias. Bueno, estamos escuchando uno de los temas principales de Hocker. Quiero decirte y quiero decirles que fui a verla de nuevo, cuarta vez. Vos estás loco. Cuarta vez. Igual te entiendo. No, realmente te digo, realmente me volví a sorprenderme, volví a sentir montones de cosas. Creo que sí, lo que yo te dije en broma, hoy lo afirmo. Ahórrense los 5 próximos años del premio Mejor Actor. Dénselo todos a Joaquín Phoenix. La película, yo te digo una cosa, Pato Paludi, reafirmo, después de verla por cuarta vez, es una obra maestra. ¿Alguna vez viste en tu vida 4 veces una película en cine? En cine sí, sí. ¿Cuál? No, haces El Padrino. El Padrino, Contacto en Francia. Ah, esas las viste muchas veces. Sí. El Toro Salvaje, La Aventura de Poseidón, son películas que uno veía muchas veces en el cine. Antes era costumbre repetir, sí, y ver en el cine. Sí, hoy no. Después no lo veías más. ¿Qué querés que repita hoy? Los últimos 10, 15 años, un desastre todo. ¿Viste? Hay excepciones, por supuesto. Obvio. Hubo excepciones, pero que justificaban la visión de una vez. Eso te iba a decir. Hay películas muy buenas que nos han encantado. Sí. No sé, En Guerra, la de Vincent Lindon. Sí, listo, ya está una vez. Van Gogh, espectaculares. Pero tampoco te genera una vez las ganas de verlo y verlo y verlo. O dos veces la de Van Gogh. Pero la de... Y te digo, no soy el único, Yo la vi 3 veces. Hay gente que la vio 3 veces y 4 veces. Yo la vi 3 veces. Es realmente maravillosa. Realmente, realmente maravillosa. La banda sonora es realmente maravillosa. Realmente hay escenas memorables. Lo que más rescato de la película es lo social. Lo social es realmente impresionante. El mundo es una fábrica de guasones. Lo que le pasa a este tipo, que trataba de hacer las cosas mínimamente lo mejor posible, tener un trabajo, cuidar a su madre, que se lo ve inclusive hasta dulcemente, bañándola, alimentándola, es víctima de la suciedad que hay en esta ciudad gótica caótica, ¿no? En varios momentos durante la película se dice, qué mal que está todo ahí afuera. Y es verdad, qué mal que está todo ahí afuera. Y una de las actrices, que es la terapeuta, que lo trata a él, le dice, sí, está muy mal todo afuera. La gente tiene necesidades, busca trabajo, busca contención. Él mismo no tiene contención porque es abandonado por la terapeuta, es abandonado en sus medicaciones. Es realmente impresionante. En la escena final, casi con Robert De Niro, que le dice, ¿qué pasa cuando el Estado abandona a una persona como yo? Queda más claro imposible al final, ¿no es cierto? No, es realmente una de las mejores películas que vi en mi vida y de los últimos 20 años yo creo que es una de las mejores. Realmente es algo que me hace sentir montones de cosas, esta película. La vi el viernes por cuarta vez. Y había gente en la sala, ¿no? Había gente en la sala. Fui con una amiga, quedó petrificada por todo lo que le daba la película. Es realmente impresionante, ¿no? Quería hacerte este comentario y, bueno, yo creo que en los Oscars hay que darle el Oscar mejor actor, mejor película, mejor director, mejor música, mejor banda sonora original. Bueno, para, tranquilo. Todo. Tranquilo. Mejor guión. Hay que ver lo demás, ¿eh? Hay que ver lo demás. No, hoy amagaron con una foto de Tom Hanks. No, mejor actor es obvio. Eso ya está clausurado. Sí. Eso está clausurado y me parece que mejor música también. Es tremendo. Mejor música, vos sabés que la... ¿Vos sabés quién compone la música? ¿Leíste algo? No me acuerdo ahora. Es una jovencita. Ah, mira. De Islandia. Ah. Hildur, y no me acuerdo el nombre. Bueno, se va a llevar todos los Hildur planes. Y. Sí. No, una cosa. Bueno, vos viste lo que genera con esos violines. Es el alma de la película. Es el alma de la película. Cuando va caminando con toda su amargura, su agonía. Yo el otro día lo miraba de vuelta. El cuerpo, cuando va caminando, que sube las escaleras, que va a la farmacia con el paquetito de los remedios, que entra a la casa. Yo creo que igual la película tiene un par de aciertos que son los que hacen que uno no pueda dejar de empatizar y emocionarse con la película. Bueno, una es el maltrato social que el tipo va recibiendo. Terrible, ¿no? Terrible. Cuando la película comienza, que a él le roban un cartel de publicidad, le pegan, lo maltratan entre cuatro, lo matan a patadas. Bueno, y cuando vuelve al trabajo, el jefe del trabajo le dice, devolvé el cartel porque si no te lo vamos a descontar a vos. Terrible. El tipo dice, pero me asaltaron, me robaron el cartel. ¿No te enteraste de lo que me pasó? ¿No te enteraste que me pegaron? Sí, terrible. Dice, bueno, si no te voy a descontar la plata a vos. No, le contesta, ¿quién se va a llevar un cartel? Y la cara de Joaquín Phoenix en ese momento. Sí, se transforma. Pero se transforma hacia adentro porque él no... La furia. La furia, ¿no? La furia. La furia cuando Robert De Niro también se burla de él en el programa, ¿no? Sí, la furia, la misma cara. Después, cuando vos ves en la primera escena que él se imagina estar en la televisión, hablando con su ídolo que es De Niro, y que De Niro le dice, me gustaría tener un hijo como vos. La necesidad de afecto que lo abraza al padre. Soñando despierto con afecto, porque lo único que quería es eso. Sí, no las ponía. ¿No? Sí. No, igual pasan los primeros minutos. Esto sucede en los primeros 10 minutos de película. Sí, sí. Claro, bellísimo momento. Es maravilloso. Y la idea, ¿no? La idea que tiene Todd Phillips al armar al personaje. Sí. ¿Cómo encuentra la justificación para esa risa frenética que tiene el Guasón? Que siempre fue, nada, que el tipo era un payaso y nada más. Sí. Y acá no. Sí. Acá, el tipo no es un payaso. El tipo tiene un trastorno mental. Tiene una enfermedad. Bueno, que no la puede controlar. Por eso, ¿no? Por eso él le dice a Robert De Niro sobre el final, ¿qué pasa cuando el Estado abandona a un hombre como yo? Y lo peor es cuando... Y le dice, vos te burlaste. Cuando él escribe en su diario, lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente quiere que actúes como si no la tuvieras. Sí. Es tremendo. Como diciendo, negándote que vos tenés un problema y la gente pretende que vos... No, no, viste... No lo tengas. La negación. La negación. Peor fue que... Y la música, la música. La escena después de la escena del subte, cuando él por primera vez se transforma. No, no, tremendo. ¿Cómo surgió esa idea de darle esos movimientos corporales a Phoenix? No sé. Pero yo cuando vi eso, ahí fue el primer impacto que tuve. Yo no logro dejar de sorprenderme cada vez que la veo. La cámara cómo baila alrededor del cuerpo no, de no, él. No, terrible lo va que hace. Va tomando los detalles. Vos lo denigraste a Todd Phillips porque no... No, por ahora vas a tener que ir y pedirle disculpas, te digo. No, no, las decisiones estéticas que él tomó, aparte el color que le da la película, cómo la filmó, es una película que parece una peli de los años 70, no es una película moderna en ese sentido. Con el formato sí, común, el todo. Formato común del cine, que viste. Y llega en un momento social, mundial. Eso te iba a decir justamente, qué casual... La película Guasón con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, es impresionante lo que pasa en la película, que bueno, la revuelta de los ciudadanos usan la máscara del payaso porque prácticamente lo toman como héroe, ¿no? A él. Y es terrible la frase, recibe lo que mereces, ¿no? ¿Qué, sí, sí. ¿Qué haría si uno empezara a aplicar esa frase, ¿no? Recibe lo que mereces. No, bueno, pero vas preso. O sea, obviamente bueno, hay un... Yo no te voy a spoilear la película, pero yo la hubiera terminado antes. No, pero está bien porque si no sabes qué es un caos. Bueno. Pero ¿quién es más criminal? Sí, no, obvio. En la crítica yo lo dije, ¿quién es más criminal? ¿El político que te deja sin comida, sin trabajo, sin obra social, sin medicamentos, sin vida? ¡Sin vida! ¡Te sacan de la vida! ¿Qué es lo que le pasa a Arthur Guasón? Te sacan de la vida. Eso es lo que queda claro. ¿Entendés? Es una película que pone en duda muchas cosas y está llena de interrogantes. Vuelvo a preguntarte, ¿quién es el verdadero criminal? ¿La víctima o el tipo que sale por televisión a llorar o a mentir o a pedir perdón como los paquetes que hemos tenido acá? ¿No? ¿O este Piñera que pide perdón? ¿Vos te acordás lo que dice el político? El Wine ese, sí, el político, sí, ¿qué dice? Son todos payasos. Todos que como payasos no hicieron son... nada de su vida, nos tienen bronca a nosotros. Son solo esos payasos. El que ha hecho algo por su vida. Sí, sí. Ustedes son solo payasos. Piñera más que nadie es el Thomas Wayne. De... Pero escucha, este Camacho, con la rubia esta, en Bolivia, apareciendo, tomando el poder con la Biblia así gigante. Increíble. Pero por Dios, pero superaron a Capusotto. ¿Viste? ¿Entendés? Capusotto, siempre te lo digo, es un cómico superado por la realidad. Entonces, guarda el hilo. Esta película sale gestada de Estados Unidos. Jordana vio la película. Guasón. Sí. ¿Te animás? ¿Querés entrar? No, ¿Qué no hay tiempo. Pero, ya me dijo, no. No, ¿no quiere venir? No. Ya me dijo. Aparte, tenemos que llamar a Coso. ¿Adrián Moyo sí, o no? Falta un poquito. Ah, falta poquito. Bueno, falta poquito. Eso. Quería, se hizo más largo de lo que... Viste, porque siempre da para la polémica está, Guasón. Está llegando a las 3 millones de personas. Impresionante. Que para una película con este ritmo y este nivel de dureza narrativa es algo raro. Sí, sí. Es algo raro. Generalmente las películas que superan los 2 millones, te diría que son películas que ven más los pasatista. Niños y que ven los niños. Más y pasatista. Que, por eso uno se acuerda de esos años, de los años 70. ¿Entendés? Que el cine te dejaba montones de cosas. El cine te dejaba petrificado. ¿Me entendés? No es esa cosa pasatista. Acá hay algo social y eso es lo que mejor tiene la película. Para mí eso es lo mejor. Bueno, muy bien. Cuarta vez fui a ver el Guasón y bueno, te lo quería comentar. Está ahí de los 2.800.000 personas, pero sigue siendo la peli número uno, sigue siendo la peli que más convoca a pesar de que ya se estrenó hace casi dos meses. Y lo que va a ser en video, DVD. Vos fíjate que se estrenó, no sé, Terminator, se estrenó Proyecto Géminis, la ya de Will Smith. Bajaron todo. Se estrenó el policial que ahora después vamos a hablar, Huérfanos en Brooklyn. Sí. Ni se le acercaron. No. Ni se le acercaron. Vamos a Huérfanos en Brooklyn. Vamos a Huérfanos en Brooklyn. Huérfanos en Brooklyn, escuchamos un poquito más de Guasón. Okay, listen. I got something wrong with me. That's the first thing to know. I got threads in my head, man. I twitch and shout a lot. Makes me look like a damn freak show. Can't you ever cut that out? I'm sorry. Touch it, Bailey. I'm sorry. But inside my head's an even bigger mess. I can't stop twisting things around, words and sounds especially. Have to keep playing with them until they come out right. Sorry. Jeez, forget I asked. Like I said, a damn mess. Then I started working for Frank. Frank Minna, Private Eye. Boys? Frank, frankly, frankly, Franco! He's the one who taught me how to use my head, turn it into a strength. He gave me a place in this crappy world until I screwed up. Bueno, muy bien. Estamos escuchando el tráiler de Huérfanos en Brooklyn. Bueno, una película de Edward Norton. ¿Sabés que es la segunda película? La primera había sido la de... comedieta. Sí, Divinas Tentaciones. Divinas Tentaciones. Yo me había olvidado, alguien me lo recordó y claro, a mí me gustó esa película. ¿Te acordás? La del rabino y el cura católico que se enamoraban de una misma mujer. Sí, con Ben Stiller. Y la otra actriz, no me acuerdo quién era, creo que era Lisa Kudrow, la que trabajaba en Friends. No te importó mucho. No. Bueno, acá está ambientada en los años 50. Me parece que es una gran reconstrucción de época. Está basada en una novela de Jonathan Lethem. Y, bueno, el guión es de él, es de Edward Norton, y se reservó el protagonista. La adaptación, sí. Bueno. Se trata de la historia de un policía, un inspector de policía, que bueno, tiene que investigar el crimen de su jefe, que lo interpreta Bruce Willis. Y bueno, esta investigación lo va a meter en un berenjenal impresionante, donde las cosas van a ir y volver bastantes veces. La historia policial a mí me gustó, me parece que está piola la historia. Tiene dos contras la película. Para mí es enormemente larga, 2:20. No sé, 2:20. Dos horas veinte. Y después tiene un problema en la interpretación de Edward Norton. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. No en la duración, pero sí, creo que Edward Norton te saca de la película todo el tiempo. Él interpreta el síndrome de Tourette, que es una especie de, ¿cómo lo podemos definir? Te hace decir cosas y hacer cosas aún en contra de tu voluntad. Sí, como ser un hiperactivo, pero que no lo puedes controlar. Claro, suponete, yo te tengo que hacer una crítica, voy y te la digo así abiertamente, ¿no? Por eso hay momentos de mucha tensión en la película por lo que dice y hace. Pero para mí me parece que abruma. Abruma, yo ya no lo aguantaba más. Igual me parece que en cierto momento de la película lo calma. Sí, pero después vuelve. Pero ya no vuelve como al principio. Sí, para mí tarde. En cuanto a construcción del personaje me pareció raro, porque si lo muestra tan lleno de tics al principio de la película, que después ya eso como que parece que lo controla. Porque empieza creo a darle que arranca toda sentido, velocidad. Sí, empieza a darle sentido al argumento, claro. Que es ahí donde logra los mejores momentos de la película. Y me pareció de tensión. Me pareció igual, a mí sí me gustó la película, a pesar de que Edward Norton se me hizo medio insoportable al principio, hasta que me metí en el personaje. Por esto, ya en el tráiler que escuchábamos recién, se escucha esa voz. Shut up, Billy. Esa cosa de hablar como Bugs Bunny. a toda velocidad y que me pareció demasiado, abrumador, demasiado sobreactuado. Abrumador. Y él, que es su propio director, sí, me parece que él mismo tendría que haberse medido. Y yo no, creo, si vos lo decís... Hay un tema que no pudo controlarse y se regaló todo el tiempo posible, sí, haciendo la mayor cantidad de muecas, sí, que un actor pueda hacer. Yo creo que ni Jerry Lewis en las comedias, ni Jim Carrey en sus momentos de mayor sobreactuación, sí, creo que Ace Ventura de Jim Carrey está más medido que Edward Norton. A mí me abrumó. ¿Te acordás en Ace Ventura cuando sale de la cola del rinoceronte? Lo hace menos. Bueno, está más medido que Edward Norton en esta película. Está más medido. Yo la vi el jueves. ¿Viste? Esta película. El viernes fui a ver el Guasón. Oh, bueno. Respiré aire puro. ¿Vos podés creer que algunos están considerando a Norton como un posible... No, obviamente no ganar, pero que va a estar nominado? No, a mí no me parece que pueda estar nominado por estas morisquetas. No creo que esté del todo mal. Tiene momentos muy malos. Sí. Después yo creo que la película, la historia, hasta él mismo lo va encauzando y lo va... acomodando. Yo creo que lo habrán rearmado sobre la marcha y se deben haber dado yo cuenta. Yo creo que se nota eso. Yo sentí eso. Dije, porque, lo cual yo sentí un alivio, ¿viste? Muy parecido al resultado de las elecciones la última vez. Igual te digo una cosa. Siento que la película tiene una por momentos una búsqueda estética arriesgada y que le sale bien, ¿viste? Que él tiene sueños, que se hunde. Me parece que visualmente la película está muy bien, ¿eh? Sí. Está muy bien, bueno. Y tiene buenos personajes secundarios que van apareciendo. Willem Dafoe está muy bien, Alec Baldwin está muy bien. Sí. ¿O no? Sí, está muy bien Bruce Willis está ahí. Lo poquito que va a optar, está intacto. A mí me pasa, lo que me pasa es que la película, lo que más me molestaron son esos primeros 15 o 20 minutos. Claro. Que son los que incluyen a Bruce Willis. Claro. Todo eso dije, parece que estoy viendo La Pistola Desnuda. Es una ridiculez esta película. Claro. Hasta que... En la historia empieza a aparecer la verdadera trama a partir de la investigación, que es una trama más política. Sí. Y me parece que esa trama política termina siendo también muy valiosa hoy. Claro. ¿No? De cómo se quiere dejar a la gente de color sin casas para priorizar grandes negocios inmobiliarios. Sí, no, impresionante. ¿No? Entonces, que la película se vuelque a esa denuncia política y social, digo, bueno, qué bueno que en el Estados Unidos de Donald Trump otra vez se vuelva a hablar sobre esto, sobre grandes magnates que priorizan negocios en contra de la gente, ¿no? Dejar a barrios enteros sin casa. Siempre es en contra de la gente. Siempre es en contra de la gente. Y en Estados Unidos siempre es en contra de los negros. Sí, ¿no? Terror. Entonces, eso es lo que tiene la película, que dije, bueno, no, está la bien. La actriz, qué bonita, la negra. Sí, hermosa. Qué bonita, hermosa. No me acuerdo cómo se llama. Y bueno, me parece buena. Se nota que está basada en un libro y que el libro será mucho mejor. Sí. Entonces la película termina siendo ayudada por eso. Pero queda ahí. Para mí es buena y nada más. Buena. La banda sonora de jazz es muy buena. Es muy bien. Está muy la bien. La banda sonora de jazz. Y hay un tema que se escucha estupendo en el tráiler, sí, y que es de Tom York, el cantante de Radiohead, que está buenísimo. Sí. Y ese tema quizás podría estar nominado al Oscar. Ojo, hay una cosa que es impactante, es el enemigo bondiano ese de 2 metros y pico de altura, la bestia esa. Sí. Que ella lo tira. Es una cosa impresionante esa escena. En las escalinatas, ¿viste? Sí, del edificio. Claro. Es un enemigo bondiano. Impresionante. Bueno, muy bien. Huérfanos de Brooklyn, 3 páginas buenas. ¿Para usted también? Sí, buena. Muy bien. Bueno, la música de Rocky, que es una de las películas más fantásticas que yo pude asistir a ver en un cine en 1976, es realmente una película sensacional, donde el guionista fue Rocky, fue Sylvester Stallone, que impuso su pedido, ¿no? Bueno, si yo no soy Rocky, yo no entrego el guión. Bueno, era tan fantástico el guión que se lo dieron y se lo ofrecieron, ¿no? Nadie lo conocía, Rocky. Creo que había tenido una participación en Bananas de Patotero en el Sub, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y había hecho un par de películas fantástica porno. Película. No sé si las viste. Sí, no. ¿No? No. Están buenas las pelis, ¿eh? Le falta un poquito de argumento, pero... Me parece que es una gran película. Bueno, ¿por qué esto? Porque hubiera cumplido años Burgess Meredith, que gran parte del éxito de Rocky se lo tiene... merecido a Burgess Meredith haciendo, ¿te acordás? Y al pingüino. El entrenador ah, Burgess de Rocky. Burgess Meredith. Burgess Meredith, sí, obvio, es el pingüino. No, estás bien. Pensé que me estabas preguntando si sabía quién era Burgess Meredith. Sí, no, pero el entrenador, sí, de Rocky. Mickey. Claro, ¿cómo es no? Impresionante. Sí. Es impresionante, daba ganas de abrazarlo, porque era un actor que no había tenido, salvo el pingüino, y algún que otro capítulo, ¿te acordás ese capítulo de Dimensión Desconocida? Que se termina el mundo y él queda solo, pero al alcance tiene millones de libros de la biblioteca. Y entonces él está feliz por eso. Y en un momento... al hombre se le caen los anteojos. Entonces se desespera porque no puede leer más. Está solo en el mundo y estaba feliz por la cantidad de libros. Bueno, realmente lo que hacen Rocky como Mickey es sensacional, y lo que hizo como el pingüino estaba bárbaro. ¿Te acordás el doblaje? ¡Ay, maldito encapotado! ¡Batman! ¿Qué más hizo? Y después importante. Hizo participación. No, importante. ¿No tiene en Escape Atenas? ¿No está en una de esas películas? No, en Escape Atenas no. ¿De Cosmatos, de esas cosas? No. ¿De Sábado, estaba, de Superacción? Ahí estaba David Niven. Ahí estaba David Niven. No, ¿vos decís que no tiene otra película así como super famosa? No. Fue muy famoso... haciendo a Batman, que cada vez que aparecía como el pingüino... ¿Vos recordás? Sí. Cuando... Lo del pingüino fue impresionante. ¿Cuando muere Mickey? Sí, esa fue en la 2. En la 3. En la 3, sí. No, que me morí. Sí. No, fue horrible. Fue horrible. No, un gran actor. Gran actor y... Entrañable actor, además. Sí, ¿no? Sí, claro, está en. Bueno, nuestro en el homenaje de todos. A Burgess Meredith. A Burgess. Bueno, y llegó el momento de la entrevista. Tenemos en línea al director de la Biblioteca de Cine del Inca NERC, Adrián Moyo, un amigo de la casa. Adrián Moyo, lo hemos tenido muchas veces aquí en el estudio, hablando de cine, hablando de libros, hablando de tango, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la Semana del Libro del Cine, que empieza hoy. Adrián, ¿estás ahí? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo te va, querido? Bien, todo bien. Muchas gracias por la convocatoria. No, por favor. Bueno, Adrián, hoy comienza la Semana del Libro del Cine. Contanos un poquito cómo es esto, en qué consiste. Van a ser 5 días, 5 libros y 5 películas alucinadas a cada libro. Qué bueno eso. Se nos ocurrió para visibilizar a los libros de cine editados en nuestro país y conocer a los autores y conocer la diversidad de temáticas que abarcan, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo, hace cuánto venís organizando esto? ¿Cómo surge la idea? Esta es la primera vez. Lo que coincidió fue la edición de los libros ganadores del concurso que hacemos nosotros, del concurso nacional y federal de estudios sobre cine argentino, Biblioteca NERC INCA, que acabamos de publicar los libros ganadores de la tercera edición. Y vimos que había varios libros de cine que habían salido últimamente y se nos ocurrió que era una buena idea de presentar esos libros editados por nosotros junto con otros editados en otros lugares. Sí. Y mostrar las mesas de presentación con proyecciones en cada caso vinculadas con cada película, ¿no? Claro, no es solo de los libros editados por la colección Inca en ARC. No, son solo dos los libros editados por la colección Inca en ARC. Son dos investigaciones que previamos hace 2 años y ahora logramos publicarlo. Y ahora el concurso está en su 4ª edición, que está ahora el jurado deliberando cuáles van a ser los nuevos ganadores. O sea, ¿cuántos libros sacó la colección Inca en ARC? ¿En total son como 8 ya? No, en total son 13. 13 en total. Y son 6 publicados por la colección esta de Estudios del Cine Argentino, ¿no? O sea, ya cerramos 3 ciclos de concurso de investigaciones, que es un concurso anual, federal, que abarca todo el país, y donde buscamos investigaciones, libros completos, sobre diferentes aspectos de la historia o de la teoría del cine argentino. Sí, y bueno, los ganadores de esta oportunidad, los que estamos publicando, son Modernidad y Teléfonos Blancos, Alejandro Kelly, que va el viernes, junto con la proyección de Eclipse de Sol de Zaslavsky. A ver, Lois, acá se emociona, parece, ¿eh? De Ángel Fareta, que muchos deben conocer, que era el crítico estrella de la revista Fierro, ya por los 80. Sí. Y Fareta escribió este libro con Medina Cherry y Diego Ábalos, y lo presentan este miércoles a las 20 con una película que seguramente ustedes habrán comentado en el momento del estreno, que fue Muerte en Buenos Aires, de Natalia Meta, que va a estar presente en la presentación y se va a proyectar la película al final de la presentación. Mira, ¿cómo se llama el libro de Fareta? Más allá del olvido. Más allá del olvido. Eso es el miércoles. Sí. ¿Cómo? Eso va a ser el miércoles. Eso es el miércoles 27, sí, a las 20, el libro de Fareta, y el viernes 29 a las 20, el libro de Alejandro Kelly. El de Teléfonos Blancos. Y después, bueno, están los otros libros que presentamos. Bueno, contame un poquito, Adrián, si tenés así ahí a mano, ¿cómo va a ser el cronograma de estos 5 días son en total, ¿no? Es de lunes a viernes. Empezamos hoy. Comienzan hoy a las 20 horas. ¿Cómo? Hoy a las 20 horas comienzan. Hoy a las 20 del microcine de la ENERC, esto es en Moreno 1199. Sí. En la entrada es libre y gratuita. Y empezamos hoy con Manuel García Ferré, de Tamara Corinti, que es una extraordinaria investigación, sí, sobre el trasfondo ideológico y político que había en las películas y en todo el imperio de García Ferré en los años 60 hasta los años 80. Conocido que habla de Antiojito y Argirucho. Bueno, la mesa de presentación va a estar la autora, sí, acompañada por Raúl Manrupe y Ricardo Canetti, junto con Pelusa Suero, que era el que hacía las voces. La voz de todos esos personajes, o de la mayoría de esos personajes. Claro, claro. Para Adrián, el trasfondo ideológico, adelantame un poquito eso. ¿Cuál es el trasfondo ideológico atrás de los dibujitos de García Ferré? Y ella compara con el modelo de Disney, ¿no? Sí. También se transmite un modelo de sociedad, un modelo de niñez, ¿no? Claro. Que es lo que se va transfigurando película por película. Hoy voy a ir, me interesa mucho el tema y bueno, va a ser interesante esa mesa. Mil intentos y un invento, que fue la película estrella de la década del 70 de García Ferré, ¿no? Mira, ¿cómo se llama la película de García Ferré? La promoción en su momento. ¿Cómo se llama la película? Mil intentos y un invento. Mil intentos y un invento. Bueno, vamos a ir con Daniel hoy. Bueno, ¿y mañana? Y mañana va una rareza que es entre la tierra y el cielo de Matías Carrevale. Sí. Que es un análisis de la ciencia ficción. Upa. Norteamericana, desde 1970 a 1989. Sí. Y lo extraño también es que he publicado en Tandil, en la Universidad Nacional del Centro, y a por raro, pues, un libro sobre otra cinematografía, en este caso el cine de ciencia ficción norteamericana. Claro. Pero es una extraordinaria trabajo también, porque analiza también políticamente y sociológicamente ese cine. La bajada de línea tenía todo ese cine, ¿no? Qué bueno. ¿Y con qué película acompañan? Y ahí acompañamos con Dios Me Lo Ordenó, de Larry Cohen. Mirá, bien, bien. Bueno, el miércoles Faretta, el miércoles ahí sí. se espera una especie de tipo un Lollapalooza, ¿no? Con Faretta. Sí, pensamos que hay mucha gente, porque imagínense que es un, digamos... Sí, es un teórico muy seguido, ¿no? Un teórico sí, de sí. culto, digamos. Claro, sí. ¿Y el jueves, Adrián? Y el jueves va a Filmografías, que es un trabajo extraordinario, también de Hayade Alakajam. Sí. Que es dos tomos con 9.500 filmografías. Ese libro es para Daniel. O no, ese libro es para Daniel Loisi. Claro, es un libro que es para cinéfilos, ¿no? Porque es un libro que contradice que todo está en internet, ¿no? Hay datos que Jaira pone ahí que no están en internet. Claro. Para yo nada. Te iba a decir eso, ¿no? O sea, en la época digital, sacar dos tomos de un libro con filmografías, digo, qué arriesgado. Sí. Además, estamos hablando de directores de la India, directores, obviamente, de nuestro país, directores europeos, africanos. Qué bueno. Las más diversas latitudes, porque expresa un poco la cinefilia que también tiene Jaira de la Cajan, ¿no? Sí, una y bueno, ¿y con qué película acompañan? Y ahí acompañamos una realiza, una película que se llama Cartas de un Hombre Muerto, es una película soviética. Mira. Acá también lo que voy a decir le va a gustar mucho a Daniel. A ver. Es una película soviética que adapta Hagan Sitio, la novela de Harry Harrison. Sí. Que es base de una película de otra película de ciencia ficción muy conocida, que es Cuando el Destino nos alcance. Oh, la famosa mira. Película con Newton Heston. Impresionante, o sea, película, una de mis favoritas. Bueno, esta es otra adaptación, pero hecha por los rusos. Mirá vos. ¿En qué año? Así que bien, creo que en la década del 80. En los 80. La verdad que yo no conocía esa película. La voy a conocer el jueves. Sí, claro, qué interesante. Pero aparte, bajo la óptica del aparato de soviético, ¿no? Jainabet es un erudito del cine, conoce cinematografías muy poco conocidas, y gracias a él solo le pedimos, mira, ya que Filmografías es una obra única, claro, queremos que nos traigas una película única. Única, y bueno, nos trae esa película. Impresionante. Bueno, y el viernes ya lo dijimos, el libro sobre el cine del teléfono blanco acá en la Argentina. Sí, Modernidad y Teléfonos Blancos, que trata toda la comedia, el famoso cine ingenuo de la década del 40. Sí. Y ahí cerramos con Eclipse de Sol y Zaslavsky, y con un hallazgo que hicimos hace poco en la biblioteca, que es conseguir el afiche original de Eclipse de Sol. O sea, que quien venga a la presentación... Claro, va a haber como una muestra ahí, como un museo. Va a haber una pequeña muestra con el afiche original de la época de Eclipse de Sol. Qué grande, qué grande. Bueno, Adrián, te felicito por esta iniciativa. Sé que estás vos atrás de todo esto siempre, ideando y craneando todo esto. Es así la pasión que tenemos por mostrar lo que se hace. Yo decía hace un tiempo, el lema de la biblioteca hace unos años era venga a leer cine, ¿no? Claro, y claro. Y también se lee, a través de los libros uno comprende más una película o una determinada filmografía, o algún director que le gusta lo entiende más leyendo libros sobre él. Sí, bueno, entonces esto va a ser todo en el marco de la Semana del Libro de Cine, del 25 al 29 de noviembre, siempre a las 20 horas, en el microcine de la NERC, Moreno 1199, sí. Moreno y Salta. Es un hermoso microcine, se ve muy bien. Sí, está buenísimo. Presentación de libro, debate, charla y película. Sí, como completo. Espectacular, ahí estaremos, Adrián. Bueno, los esperamos. Entonces. Muchas gracias, nos vemos en un rato nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor. Un abrazo grande, querido. Abrazo, Daniel, abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieri de Charlie, le robamos melodías a él. Muy bien, feliz cumpleaños, León Gieco, uno de los leones más importantes del mundo, ¿no? Un maestro total. Bueno, recibimos de Planeta dos libros de Mario Benedetti. Contame, Pato. Ah, arranco yo. Arrancás vos. Yo publicitando cosas. Y bueno, usted está muy sobre el programa, ¿no? Bueno, sobre el programa, obviamente. Esto, acá hacemos preproducción, Mario redes Benedetti. Sociales, community manager. Cuente. La gente lo ve por la web, ¿no? La web media buchona, ¿no? Nos dice ahora. Claro. Nos delata, No estamos acostumbrados. No, yo no quiero salir. No, Lois si no aparece. Yo prefiero estar en... entre sombras. A mí me... entre tinieblas, me como Drácula. Porque la gente... Claro, de incógnito, Lois, nos dice acá Carlos. Mata la magia de la radio, ¿no? Vos imaginate la gente que escucha mi voz y dice, uy, lo que debe ser Pato Paludi, qué bombonazo, sí. La voz que tiene, cuánta sensualidad, y entra Narinfo. Y ahora piden un cartel, pongan un cartel para tapar la cara. Entra Narinfo y ven la cara. Bueno, dos libros de Planeta, sí. Mario Benedetti, que a mí me encanta. Sí. El mundo que respiro. A ver, son todos poemas, ¿no? Esto sí. El mundo que respiro y Andamios. ¿Leemos uno? No hay tiempo. Azar. A ver, da un cachito. Se llama, vamos a leer un poema de Mario Benedetti del libro El mundo que respiro, editado por Planeta, ¿es esto? Sí. Todo edita Planeta ahora, ¿no? Sí. Bueno, se llama Estar vivo. Estoy vivo. No está mal estar vivo y seguir escuchando a Zita Rosa, que está muerto. Que está mal que esté muerto. Las voces que uno quiere no se callan, viven y sobreviven, sobrenadan en la memoria fiel y escandalosa. Yo me devuelvo a mí, yo me recibo, con la seda del lago y cuatro cisnes, con el signo fatal de los idénticos y los hilos de la desesperanza, con la prudencia de los egoístas y la imprudencia de los generosos. Estoy vivo. No está mal estar vivo, y seguir escuchando a Gustav Mahler. Transcurro lenta, cautelosamente, y nadie se preocupa de mis huellas. Medito con los labios apretados y compruebo. No está mal estar vivo. Muy bien, bueno. muy bien. Bien. Bueno, ¿y el otro? Uno más cortito. Benedetti es así, es otra adicción. Tiempo, Paludi. Estoy agarrando el azar. Dale. Encima, ¿eh? Esperas. Yo no quise esperarme mientras vos me esperabas. Si uno se espera huraño, la espera de uno mismo es un tiempo vacío, un espejo sin nadie, la soledad más sola. Yo no quise esperarme mientras vos me esperabas. La espera de uno mismo es un aburrimiento, una noche azogada, sin ventanales pródigos, sin nostalgias de río. Yo no quise esperarme mientras vos me esperabas. La espera de uno mismo es una espera en vano. Pues si uno comparece sin pulso ni preguntas, la espera, ¿a quién le sirve? Yo no quise esperarme, pero vos me esperaste, anhelaste, anhelante y confiada, sin quemarte en el aire, con la loca paciencia de los que van y vuelven y nunca desesperan. Muy bien. Está bueno, ¿eh? Bueno, esto es de El mundo que respiro, de Mario Benedetti, y el otro libro es Andamios. Ah, esto es una novela, ¿eh? Sí, bueno, Andamios. Sí. Ahí está. No vamos a leer. Leemos todo Andamios, ¿crees? No, por favor. ¿Te parece? Bueno. Ay, Lois. De Mario Benedetti también. Déjame leer Andamios. El principio, siempre. Dos minutos, dos párrafos. Y es Benedetti. Fermín movió lentamente el vaso de grapa con limón y luego lo situó a la altura de sus ojos para mirar, a través de esa transparencia, el rostro distorsionado de Javier. Parece mentira, casi una hora de carretera, no siempre impecable, con el correspondiente y abusivo gasto de nafta, nada más que para tener el honor de conversar un rato con el ermitaño que volvió del frío. Del calor, más bien. Bueno, nada, esto es un diálogo muy largo. Cállese. La verdad que... Usted no está leyendo nada. No, no leo. A Benedetti lo he leído, ¿eh? A Benedetti lo he leído. Bueno, me gusta Benedetti. Un libro más. Bestseller internacional, Wilbur Smith, La presa del tigre, con sí. Tom Harper. Mira vos. Océano Índico, 1710. La costa malabar está infestada de comerciantes codiciosos, piratas temerarios y hombres con sed de venganza. Conozco a varios, ¿eh?, en la Argentina. Sí, claro. Pero para un Courtney, el mayor peligro siempre proviene de su propia familia. Muy bien. Bueno. Wilbur Smith, siempre es un éxito todo lo que escribe. Sí, la presa del tigre. ¿Has leído cosas de Wilbur? Harper. Sí, algunas, no muchas, pero he leído. Petróleo me gustó. Lee el principio. Wilbur. Léelo, a ver. Wilbur tiene que... Este sí que te tiene que enganchar en el primer párrafo, porque si no... ¿Son expertos en eso? ¿O no? No. Dale. A ver. El Dowager navegaba con un velamen excesivo. Una tibia brisa del monzón revolvía las aguas del océano y producía crestas blancas que el sol, en un cielo transparente como un zafiro, hacía brillar. Las velas estaban muy hinchadas y a punto de desprenderse. La tensión de las escotas en las gavillas y los juanetes llegaban al máximo. El casco muy cargado se balanceaba entre las altas olas. Mientras avanzaba por el océano Índico, la nave luchaba por su vida. Bueno, noto cierto... Sevillano básico en la traducción de este libro. Ah, ¿sí? Sí, Juanete y no sé qué más. Ah, bueno, pero son las partes del barco. ¿Qué sé yo? Debe ser algo universal. Bueno, ¿no? El Juanete muy bien. Es así. Agradecemos a Planeta las películas que Carlos se estrenan ha navegado esta por el semana. Océano Índico. Lectura según Justino, Midway, Los Ángeles de Charlie, Frankie, que es la de Isabel Huppert, El cuidado de los otros. ¿Ahora decimos eso? ¿Decimos las películas que se estrenan la semana? Me encontré con el mail por casualidad. El cuidado de los otros, no, en buenas manos, Una tumba para tres, Golén, La leyenda, El secreto de Julia. Es una peli de terror. Pampas abriendo caminos. Se nota que está terminando el año porque 5.500 se estrenan. Están largando todo. Se está llevando horrible. A cabo un festival de cine de terror, el Buenos Aires Rojo Sangre. A los que les guste el terror, vayan a ver. Son las propuestas más delirantes que pueden encontrar en el género. Muy bien. Así que siempre lo recomiendo. Y un breve comentario de una peli que vi en Mar del Plata. Mientras tanto, prepará contra lo posible el tráiler. Que la semana que viene vamos a hablar acá. Pero me gustó mucho El cuidado de los otros. Es la peli argentina con Sofía Gala. Sí. Y te digo que tiene un ritmo bastante inusual para el cine argentino, al menos al principio. Después yo creo que decae un poco en el estiramiento y en el costumbrismo. Pero el inicio es de una película iraní o de esas películas rumanas de cómo algo cotidiano se transforma en algo asfixiante y terrible. Ajá. Sofía Gala es una mujer que tiene que cuidar un nene. Un día se le cierra la puerta del departamento, queda afuera, el bebé queda adentro. En la desesperación, bueno, tiene que llamar a su novio para que le vaya a traer las llaves. Uh-huh. Cuando el novio llega, o sea, un tipo de afuera, lo mete al departamento porque por la ayuda. Y este tipo, claro, venía con pastillas en su billetera, drogas. El nene se toma una de esas pastillas y se intoxica. Ahí empieza todo. ¿Cómo se llama esta película? El cuidado de los otros. Uh-huh. ¿Entendés? Sí. Entonces, claro, cuando el nene termina en el hospital... Vos ya la viste. La empiezan a llamar a ella. Sí. ¿Qué pasó con el nene? ¿Qué le diste? Sí. ¿Entró alguien acá? Sí. No. Porque ella no puede decir la macana que se mandó. Ahí empieza todo. No, buena película, incómoda de ver, desesperante por momentos. Bueno, el lunes volvemos. Y Sofía Gala muy bien. Y te digo, personalmente eran las dos actuaciones que yo hubiese premiado en Mar del Plata. Mira, muy bien. Bueno, gracias por el instante. No parate de hablar hoy. Vamos al tráiler de Contra lo Imposible. Es muy importante esta peli, Look out there. Out there is the perfect lap. You see it? I think so. Most people can't. Muy bien, estamos escuchando parte del tráiler de Contra lo Imposible. Está basado en una historia real. El tema de la guerra entre Ford y Ferrari. Y Ferrari, sí. Que es el verdadero título, ¿no? Ford contra Ferrari. Acá le pusieron el título contra lo imposible, no sé, sí, no esas sé. Cosas que hacen que... Bueno, el elenco es muy bueno, está Matt Damon y Christian Bale, me gustó mucho más Christian Bale. Y sí. La película es... Mirá, Matt Damon y Christian Bale es como decir, y juegan el Barcelona de Messi contra Huracán de Parque Patricio, y me gustó más el Barcelona, ¿o no? Y Chris, Matt Damon se repite un poco. Sí, pero ¿viste? Matt Damon es... No está mal, no es está un mal. Un muchacho correcto, nada no, más. No está mal, está bien, pero Christian Bale me parece que compone un personaje. ¿Cuál es el tema de esta película? La película, el gran éxito de Ferrari, porque ganan carrera y venden auto. El tema es que a Ford llega esta consigna al nieto del gran Henry Ford, hay que ganar carrera para vender auto. Entonces tienen muy poco tiempo para crear un auto de carrera. ¿No es cierto? La película en ese aspecto es muy entretenida porque inventan todo tipo de mecanismos para que sea un auto competitivo y veloz. Claro. ¿No? Y van probando y algunas cosas van saliendo mal, otras bien, y es impresionante. Hay una secuencia antológica que al nieto de Henry Ford, el dueño del Ford actual de estos años 60... ¿Quién es el nieto de Henry Ford? ¿Es Christian Bale? No. ¿Es Matt Damon? No. Es un actor, no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Y qué hace Christian Bale? Christian Bale es el corredor. ¿De quién? ¿De Ferrari de Ford? Ah, bueno, está es bien. Es el corredor de Ford. Le toca la más difícil. En un abierto homenaje a Steve McQueen, mirá, que corrió de verdad las 24 horas de Le Mans. Matt Damon era un piloto. ¿Quién corrió de verdad las 24 horas de Le Mans? Steve McQueen. No, eso es en una película. No, él corrió de verdad. ¿Cómo va a correr de verdad si es un actor? Averigua, querido, era automovilista. ¿Era automovilista? Sí, corrió de verdad. Bueno, la película, Matt Damon, como empieza a tener un problema en el corazón... No puede correr, pero sí lo prepara a Christian Bale. Ah, ahí está. Y entre ellos crean esta máquina imposible de Ford, porque el tema era, insisto, hay que ganar carreras para vender más autos. ¿Y era cierto eso? Sí. ¿O era lo que pensaban ellos? No, esto es una historia real. Pero era lo que pensaban ellos. No, porque ganaban carreras y vendían autos como locos. Pero, claro, era como una publicidad muy importante. Exactamente. Y bueno, la competencia era Ferrari, que era monstruoso. Claro. Bueno, bien actuada. La película dura 2:45, casi me muero. Pero vos me parece que no la toleraba más. Vos me parece que estás contando el tiempo que tardás en llegar al cine de tu casa también. No, querido, 152 minutos. ¿Cuántos son? No, está bien. ¿Cuántos son 152 minutos? No, porque con la de Edward Norton me confundiste. Adiós. Dijiste 2:20. Buena película contra lo imposible. Abrumadora. Vamos. Igual. Sinónimos. Je suis arrivé hier. Je n'ai plus rien. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Je ne sais pas. Je serai français. Ça ne suffit pas. Dévorer, manger. Muy bien, parte del tráiler de la película Sinónimos, un israelí en París. Una película muy extraña. Muy, no me interrumpas, porque si me interrumpís no puedo ordenar mi cabeza. Ordená tu cabeza. ¡Paludi! Una película que hace acordar al gran cine francés por momentos, pero que la película me parece que termina enredándose en su propia telaraña, digamos. ¿Viste? Empieza bien, me parece que tiene un principio muy impactante, con Joab, se llama así, Tom Mercier, un tipo que corre desnudo, muerto de frío por escalera de un viejo edificio, y ahí tiene contacto con unos vecinos que lo sacan de una hipotermia. Claro, porque él aparentemente llegó a París sin nada, con lo que tenía puesto, y encima se lo roban. Literalmente en bolas. Claro. Literalmente en bola, y tiene una hipotermia. Y esta pareja de amigos, de vecinos, lo ayuda. El tipo, vamos conociendo al personaje, es un israelí que no quiere saber nada de su pasado. Directamente quiere sacarse todo su pasado militar, todo lo que sucede en israelí, en Israel y todo lo demás. Quiere ser francés. Para colmo no sabe nada de francés y va aprendiendo de a poquito el idioma, ¿no es cierto? Tiene claro. Un diccionario que se compra. Pero tiene grandes ambiciones, ¿no? Como que él ya tiene una vida planeada en París, pareciera. Él se quiere sacarse ese pasado, sí. Y él dice, quiero ser francés. Yo voy a ser francés, ¿viste? ¿No? Y vive en una ciudad que en unos primeros minutos, en un primer tramo de la película, la muestra como ideal. Claro. Ya después no tanto. Ah, mirá. ¿Entendés? Ya no tanto. Entonces, ese es el conflicto de este tipo que trata de buscarse un laburo. Y bueno, todo se complica. Claro, todo se complica. La peli lo que va a ir mostrando es las complicaciones que tienen los inmigrantes. Exactamente. Claro. Exactamente. Indirectamente e indirectamente habla de eso y habla de también de la soledad de un tipo como este que llega a una ciudad, claro, que en cierta manera quiere recibirlo y no quiere recibirlo. Sí, sí. ¿No? Los vaivenes de la película. Me parece que está buena, punto. Es muy fuerte por momentos, un par de tramos que yo considero innecesario, porque es explícita la película, donde él se ofrece como modelo masculino y el tipo que le hace la prueba le hace hacer cualquier cosa. Ah, mirá. ¿Viste? A mí realmente no fue una escena que me gustó, me desagradó. Me parece gratuita el cohete. Mucho desnudo ahí en la película. Desnudo masculino, porque además le hace hacer cosas realmente espantosas. Te yo incomoda, creo... el desnudo masculino te incomoda. No. Pero si yo ahora me sacara la ropa acá... No, por favor, sí, cierren la radio. No, pero te digo una cosa. A mí, si hubiera sido una actriz... La que hubiera sido... Ahí sí. No, el desnudo. Yo te digo lo que le hace hacer en la prueba el tipo del modelo que necesitaba. Es realmente, me pareció absolutamente... ¿Algo con la cola? Gratuito. Con todo. Con todo su cuerpo. Ojo. Con todo su cuerpo le hace hacer algo que para mí es gratuito e innecesario en la película. Claro. Para mí es una buena película, punto. Me pareció que pintaba mucho mejor al principio. Después hay un cruce... ¿Viste? Entre un triángulo, famosos triángulos franceses. Sí, yo vi el principio y noté que iba para ese lado. Después, como se estrenaba, dije, la largo, la quiero ver en cine. Y me fui a Mar del Plata y bueno, ahora voy a ver si está y la encuentro en cine, la veré en cine y si no, la seguiré viendo online. Pero a mí me gustó. Yo vi los primeros 20 minutos y me gustó muchísimo. Bueno, la película después ahí, decae. Ahí la mí corté decae. Y dije, quiero ir a verla al cine. Sí. Pero bueno, vamos a ver si la encuentro. Para mí decae un poco. La película me parece buena nada más. ¿Cuánto falta? Un minuto. Nos quedó la película... Muy por arriba, digamos, que El Hombre del Futuro es una... Nos dice que hay unos minutos. El Hombre del Futuro. Bueno, pon el trailer, el trailer de fondo y empecemos a hablar. Nos regala un minuto más, vamos. El Hombre del Futuro es una road movie, estas historias de reencuentro de un padre y su hija, un padre camionero. Sí. La película un poco también quiere mostrar lo que es la vida, ¿no? De este tipo de trabajador, ¿no? Sí. Gente que vive arriba del camión, que vive en la ruta, que viven alejado de todos, sí, ¿no? Que viven grandes momentos de su vida lejos de su familia y de alguna manera pierden a su familia. A ver, el tráiler. ¿Por qué siempre me estáis escondiendo todo? Si te vas y no vaya a volver ya. ¿A dónde va? ¿Andaba antes el camión? Sí. Bien. Y bueno, obviamente el conflicto de la peli es que una chica ya de unos 20 años, ella quiere ser boxeadora, tiene que ir a pelear una pelea al sur, medio que la dejaron sola, entonces tiene que ir sola, va a pedir la ayuda de un camionero que la lleve. Y claro, el camionero de alguna manera ella la conoce, porque ella es hija de uno de los camioneros más importantes de Chile. Un tipo que todos respetan, que todos quieren, porque hasta los llaman el Cristóbal Colón de las rutas, porque fue el que le abrió camino a todo el resto. Sí. Y la película lo que va a ir mostrando es ese viaje que van a hacer los dos. Uh-huh. El padre, por un lado, que también está viajando porque está siempre arriba del camión, y esta hija, que en paralelo también está en la ruta. Sí. ¿No? Y cómo se van a ir encontrando de alguna manera aún sin estar juntos, ¿no? Me parece una película muy, muy poética, de imágenes muy bellas, de una música muy, muy, muy hermosa, muy sensorial, muy de ensoñación. Y a mí me encantó por ese lado. Es una hermosa película de personajes, ¿no? Porque vos vas viajando con ellos. Vos vas viajando con ellos. Y el director, Felipe Ríos, con quien hablamos hace un par de semanas acá en la página, que ahora estuvo acá presentando la película. Vos estuviste en la van premiere acá en Buenos Aires. Sí. Contá un poco la experiencia. Bueno, sí, muy lindo. Estuve charlando con el director, ahí tomando un lindo vino blanco. Realmente un tipo muy, muy amable, muy, muy candoroso. En un momento inclusive hablamos de la situación terrible que está viviendo Chile. Muy contento quedó con su película. Yo me reencontré con dos cosas, con el cine chileno, que hay algunas cosas que me gustan del cine chileno, y me reencontré con la sala Leopoldo Lugones. ¿Cómo está la sala Lugones? Está hermosa. Porque estuvo mucho tiempo cerrada por reforma. ¿Se nota en esa reforma? No. A mí me pasa eso. Tenemos un minuto, ¿no? Sí. Me pasa eso a veces. Cierran, ahora pasa con el Gomón, ¿no? Cierran algo un año. Un año cerraron la sala Lugones y creo que más. Cuando la abrieron la vi igual. Yo para mí está igual. Digo, ¿qué es lo que...? ¿Por qué no solamente eso, igual como en los años 70 y 80. Claro, que vos puedes decir, está bueno, listo, que tenga ese aspecto de sala clásica de antes. Sí. Pero digo, ¿para qué la cerraron dos años si la abren y no cambiaron? Como siempre se ve para el diablo, ¿no? Sí, sí. Porque, ¿viste? Se te sienta alguien adelante. Alguien adelante y fuiste, no sabe nada. Yo siempre pensé que eso iban a cambiar. Sí. Y no lo cambiaron. No hay altura para la pantalla. No hay altura para la pantalla. Una lástima. Entonces, ahora, está sucediendo con el cine Gomón. La sala 1 del Gomón. Está cerrada. Destrozada. Hace tres meses. Sí, sí, destrozada. Cuando la abran, ¿qué va a estar? ¿Distinta? ¿Va a ser igual? Va a ser igual. Bueno, me gustó mucho a mí el hombre. Sí, me gustó del mucho. Me gustaron sus actuaciones, me gustó el drama que tiene, me gustó cómo está filmada, me gustaron los paisajes, me gustaron los conflictos. Y es una película, para mí, hermosa. Bien. Yo la califico como muy buena muy y buena. Hasta muy bien más, te diría, si fuese una maestra de muy escuela. Buena, muy bien actuada y ella bellísima. Hermosa, hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Y el actor, el que hace del padre, que es un actor chileno de mucha trayectoria, se nota que no tiene ni que actuar ya con... Sí, ya está. Con la barba actúa, no sé. Muy bien, programa número 733. Gracias, Carlos, gracias, Jordana. Queda el programa grabado. Nos vamos hasta la semana que viene. Gracias, hasta la semana que viene y gracias por invitarme, como siempre. Cállate, que hablaste como nunca hoy. El Grande Chávez, 21 horas, Venezuela, 1559, en el gueto con Brenda Pelufo. ¿Y quién les habla? Daniel Loisi. Chau, chau. Empanadas y vino. Sí. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo, la nueva radio. Atención, vecinos de Belgrano, Núñez y Colegiales. Todos los jueves de 14 a 15 horas por arinfo.com.ar los invitamos a escuchar Aquila 13, con todas las novedades de la comuna. Con la conducción de Quique Martínez. Los esperamos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo, la nueva radio. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio.